todos ustedes, por este ellos y con mucho sabor. Esa noche, ay, no sé si me hizo mal, no lo sé. Ay, no sé si me hizo bien, no lo sé. Solo sé que cambió mi vida el momento en que estreché tu mano. Solo sé que marcó mi vida aquel instante en que nos miramos. Y he pasado tanto tiempo esperando este momento que temblando estoy de miedo y no sé qué va a pasar. Solo con mirarte sé que tú eres la única que puedes controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que yo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va. Te comería besitos nada más, te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Te comería besitos nada más, te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Te vi golpear la realidad, pero otra vez tú me hiciste volar. Pero ya no he volado solo, volaba una princesa a mi lado. Y eras tú que con esos ojos me hacías sentir más enamorado. Y ahora tengo mucho miedo, si eras tú lo que buscaba, si eras tú lo que anhelaba y me pueda corresponder. Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puedes controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que yo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va. Te comería besitos nada más, te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Te comería besitos nada más, te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies.